Lola, Lola, Lola, na koyebisa, lana zela na kopesa, sala kela si mwana okoma moto Lola. Lola, Lola, Lola, Lola. Sala que la simona o coma motulola. Échauffement, échauffement, échauffement, le mando. Échauffement, yellow mama. Yé, kaka, bok, dos.